Buenos días y bienvenido a la peluquería virtual Jorge Sáez. El día de hoy va a disfrutar de una experiencia única en la que recibirá un corte de pelo gratuito. Lo único que necesitaré es que te relajes y cierres los ojos. Voy a servirte un vasito de agua para que le puedas dar tragos cuando lo necesites. Muy bien, aquí tiene. Para comenzar, voy a pedirte por favor que te retires el pelo de esta zona así. Muy bien. Vamos a comenzar por la parte izquierda. Muy bien, y ahora comenzaremos a recortar la parte derecha. Muy bien, así. Creo que los lados están quedando un poco desiguales. Voy a pedirle a mi compañero una maquinilla. Y mientras le dejo con una música celestial para que se relaje aún más. Enseguida vuelvo. Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, latiremo, dorime. Ameno, o mandare in perrovi, ameno. Timere, timere, matiro, matiremo, ameno. Hola, ya estoy aquí de nuevo. Aquí traigo la maquinilla. Tranquilo, que esto no duele. Vamos a comenzar con la parte de la izquierda. Muy bien, y ahora hacia la derecha, así. Perfecto. Lo último que falta es un poquito de laca para completar el peinado. Permítame un momento. Genial. Por favor, por aquí un poco. Genial. Un poco por aquí también. Perfecto. Creo que ha sido un corte de pelo maravilloso. Espero que haya disfrutado de la experiencia y que no dude en volver a la peluquería virtual Jorge Sáez. Gracias y pase un buen día.